Lorena Batista, ella es especialista en salud global y empezó sus primeros años trabajando en la Amazonía. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste? Bueno, he aprendido mucho y seguramente ha servido mucho para lo que hago hoy en escala global, pero ahí trabajando en la Amazonía, en el inicio de mi carrera, casi como 2, 3 años después que había graduado como médico especialista en salud de familia inicialmente, después me un poco enfocado en salud global, pero llegué en una región muy remota y aislada de la Amazonía, en la tríplice frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, en la región del Río Negro. Está en la frontera inmediata de la región de Vaupés, en Colombia. Entonces, es una región con muchas dificultades de acceso y dificultades geográficas, ¿no? Con montañas, con cerros, con cascadas y un río, bueno, muy bonito, pero también con una extensión enorme. O sea, es mucho más grande esta región que muchos países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Países más pequeños como Holanda, Portugal. Es una región bellísima, pero con estos desafíos geográficos y de accesibilidad. Y la manera como trabajábamos ahí, teníamos un barco pequeño, porque no podía ser un barco grande como muchas veces vemos en películas y todo, pero barcos pequeños, casi canoas, un poco adaptadas, donde llevábamos insumos y herramientas para trabajar, como testes rápidos, vacunas en estas cajas con hielo para mantener la temperatura y medicinas. Y creo que primero, la primera cosa que he aprendido es que acceso a la salud no es algo que podemos tomar como realidad, ¿no? Como yo soy brasileña, mi padre es de origen alemana, mi madre es mitad indígena, mitad española, nacido en la Amazonía. Entonces, un poco fue resgatar mis raíces también de alguna manera. Entonces, saliendo de Río, de una zona urbana de Brasil, donde yo tenía acceso a la salud de manera facilitada, tanto por la parte de salud pública como programas de inmunización, de vacunas, pero también con acceso a la salud privada y todas las personas a mi alrededor. Llegar ahí en la Amazonía y ver que para una dosis de vacuna llegar a un indígena llevaba 10, 15 días en una canoa por todas estas regiones muy difíciles de muy, muy difícil accesibilidad. Entonces, creo que el primer aprendizaje fue acceso a la salud es algo que no podemos tomar por como, ok, es fácil, es garantizado, ¿no? Es difícil y hay mucho trabajo por detrás para asegurar esto. Creo que segundo punto fue el aprendizaje con las personas locales, ¿no? O sea, yo he llegado, tenía mi diploma de médico, tenía mi diploma de médico de salud de familia en el momento y con enfoque muy fuerte en enfermedades infecciosas y sabía muchas cosas, tenía ya trabajado como médico, pero llegué ahí y creo que también la exposición al conocimiento local, al conocimiento tradicional y cómo la narrativa y toda la cosmología de conocimiento, cómo las personas, tanto los indígenas, pero también las personas que trabajaban conmigo, que eran de la región, tenían una mirada mucho más abrangente y mucho más holística, por así decir, que yo. Entonces, esto también fue para mí una escuela impresionante porque sabían, por ejemplo, conectar hoy cosas que sabemos y que intentamos poner juntas bajo el mismo ¿no? Como frame, por ejemplo, de cambio climático o cambios de diferentes ¿no? partes del año y estaciones del año con enfermedades, por ejemplo. Entonces, esto estaba tan como parte de la cultura, parte del conocimiento que era imposible no empezar a mirar estas cosas como parte de un gran todo, ¿no? No aisladamente. Esto es una enfermedad, esto es una persona, pero también mirar de una manera mucho más conectada. Y creo que también el aprendizaje fue, claro, de las enfermedades por sí mismo, ¿no? Dengue, malaria, leishmaniasis, lepra, todas esas enfermedades que yo había hecho ¿no? mi entrenamiento, mi formación, había tratado a algunos pacientes, pero ahí era todos los días, ¿no? Entonces, un poco cómo ver también esto con muy pocas herramientas, porque no teníamos las herramientas disponibles y facilitadamente disponibles para, por ejemplo, un kit de diagnóstico, ¿no? Entonces, tuve que aprender también cómo hacer cosas muy rudimentarias, ¿no? Que había leído quizás en libros de historia de la medicina, y yo estaba ahí en una, no sé, una zona muy remota haciendo esto, con láminas, con cosas que muchas veces quizás si yo estuviera en Río o en España o en la capital de Bolivia, de Colombia, sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto también como improvisar y intentar utilizar las herramientas y el contexto que yo tenía disponible para un poco mejorar la salud de la gente. Y entonces, más allá de las enfermedades mismo y todo el contexto, para mí creo que fue la interacción con la comunidad, ¿no? Un poco cómo diseñar respuestas y abordajes que tiene sentido para ellos, ¿no? Entonces fue un poco ponerme como, no como protagonista, pero coadyuvante de las respuestas y de desarrollo de respuestas para ellos, ¿no? Entonces, para mí estaba muy evidente después de un tiempo que cuando yo llegué ahí, por ejemplo, no había programas de salud reproductiva para las mujeres, ¿no? O sea, no había como tamizaje para nada, o por ejemplo, no había en la parte de perinatal, no había, por ejemplo, testes para sífilis o cosas que eran parte del programa nacional, o para cáncer de cuello, ¿no? De útero. Entonces, para diseñar esto, yo aprendí con ellos, ¿no? O sea, cómo ustedes ven su cuerpo, cómo significa un cuerpo de una mujer, cómo es la anatomía para ustedes y cómo, conociendo cómo es la anatomía para ustedes, cómo diseñamos juntos este abordaje. Y esto fue, por ejemplo, muy con mucho suceso, con mucho éxito, y que después se ha convertido en una política para pueblos indígenas. Y fue con el protagonismo de las mujeres, trabajaba con ellas. Entonces, esto para mí quedó, e incluso hoy es algo que siempre llevo como un marco de mi abordaje de trabajo, sea hoy con COVID, trabajando con líderes mundiales en Lancet, en Nature, trabajando con indígenas en Estados Unidos, como he hecho, estas soluciones deben ser copropiedad de los afectados y de los indígenas. Entonces, fue un poco, creo que esto es un resumen de lo que he aprendido inicialmente. Estabas comentando al principio que el concepto, por ejemplo, de salud es un concepto One Health, salud única, que ahora el resto de los países quieren implantar, ¿no? ¿Es así? Exactamente, exactamente. Entonces, creo que un poco cuanto más nosotros avanzamos en términos de expertise, de conocimiento, para ellos es algo muy orgánico, porque no se puede, por ejemplo, para un indígena que vivía en esta zona, en Río Negro, o sea, un Yanomami, un Tucano, un Tuyuca, Baniwa, para ellos es todo muy interconectado. Entonces, para mí hoy me hace mucha ilusión ver que nosotros, ¿no? No indígenas y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que no podemos, o sea, One Health, salud única, es algo que para ellos es natural. O sea, si está una parte del año, si está en el verano, claro que nosotros podemos estar más expuestos a esto porque es mosquitos y la lluvia y todo. Entonces, es algo muy natural y muy orgánico. Y esto para mí, afortunadamente, fui expuesta muy en el inicio de mi carrera y creo que ha permeado todo mi mirada para la salud como una cosa única y holística. Fenomenal. Para aclarar a las comunicadoras y comunicadores que nos están escuchando, cuando hablamos de salud única, es la unión de la salud animal, la salud del planeta y la salud humana. No se puede plantear de forma separada, como hemos hecho en los últimos años muchos países y muchas poblaciones. Sin embargo, las poblaciones indígenas tienen muy claro que la salud es única y que toda la salud está integrada. Te quería preguntar también, aunque dependiendo también del país y de las poblaciones indígenas son situaciones distintas, pero en la mayoría de los casos son poblaciones que viven en contacto muy estrecho con la naturaleza. Ahí estamos hablando de afecciones, o te has encontrado afecciones de salud distintas, enfermedades distintas, o sea, que con mayor incidencia, por ejemplo, en poblaciones indígenas y no en otras poblaciones. ¿Cuál es, por así decirlo, la descripción de los problemas de salud principales de la población indígena? Esta es una pregunta muy importante porque Creo que si hay un punto común en, que afecta a poblaciones indígenas en el mundo, es la falta de acceso a salud, pero también los determinantes sociales de la salud, ¿no? O sea, falta de acceso a agua y condiciones de saneamiento adecuadas, ¿no? Entonces, claro que esto va a haber una afección o una incidencia mucho mayor de enfermedades, por ejemplo, de afectación intestinal o enfermedades que son como transmitidas por agua no tratada. Entonces, si vemos, si hacemos un recorte de cómo viven los indígenas, incluso los que están más aislados, ellos no tienen, por ejemplo, acceso a, no sé, latrinas o cosas que son básicas. Entonces, esto con un mayor y cada vez más con mayor acceso o con mayor contacto con el mundo externo, o sea, con poblaciones que viven fuera de estas zonas, creo que ellos están mucho más expuestos, por ejemplo, a seren como carriadores de parasitas y todo. Entonces, la parasitosis es algo muy importante. Hoy, desafortunadamente, vemos en Brasil, en Latinoamérica, pero hace poco he leído un reporte, un relatorio, que demostraba que pueblos indígenas estaban muy expuestos a situaciones de conflicto y violencia por riesgo de invasiones de las tierras, ¿no? Porque son tierras con una riqueza de minerales y todo. Entonces, esto, evidentemente, llegan personas que no son indígenas, que tienen malaria, que tienen enfermedades como transmitidas por vectores, ¿no? Mosquitos o otros vectores, y esas personas entonces exponen los indígenas a esto. Entonces, creo que es una combinación, una vez más, de One Health, o sea, de enfermedades que son transmitidas por vectores o enfermedades que son causadas y muchas veces perpetuadas por las malas condiciones sanitarias donde viven los indígenas, aún los que estén más aislados. Claro que hay una división muy clara entre los indígenas que están de muy bajo contacto y más aislados, y estos, yo tuve la oportunidad, el privilegio de visitar algunas comunidades así en Brasil, por ejemplo, los indígenas Zoé, Waiwai, que son mucho más aislados. Entonces hay mucho más equilibrio y no hay como tantos brotes internos, porque son poblaciones menores, son poblaciones en las cuales el contacto con las grandes ciudades y exposición a agentes infecciosos es mucho menor. Pero en general, creo que ahí no hay como separar los determinantes sociales de la salud, exposición a condiciones sanitarias, muchas veces falta de mensajes o de abordajes que puedan utilizar, como hablamos antes, mensajes que tiene sentido para ellos, para, por ejemplo, prevenir enfermedades como lavar las manos o enfermedades como yo había tratado mucho en esta región, tracoma, que es una enfermedad como una conjuntivitis crónica cegante, y que esto es algo que es muy fácilmente abordado con lavaje de manos, jabón, cosas así, pero si la población no tiene acceso a agua limpia o que vive una región interfluvial entre ríos, que para llegar a contacto con agua tiene que caminar 20, 30 minutos, claro que la incidencia va a ser mayor. Entonces, creo que depende mucho de dónde están, del contexto, pero creo que de manera general la base de las afectaciones más importantes y más prevalentes en esta población son estas que tienen que ver con condiciones sanitarias y condiciones de vivienda, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Paraguay. Las comunidades indígenas son muy afectadas, por ejemplo, por el Chagas, ¿no? Que trabajamos mucho, por ejemplo, con IES Global y todo, que es una enfermedad que tiene que ver con condiciones de vivienda, porque el chinche o la vinchuca, el vector, es el agente que transmite la enfermedad, y esto vector, él vive mucho en condiciones de moradía muy no adecuadas, ¿no? En huecos del techo, etc. Entonces, por eso, una vez más, es importante pensar en la salud como un concepto mucho más amplio y mucho más abrangente que solo la abstención de una enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué son las condiciones de base que van a promover la salud o que van a promover la enfermedad y las enfermedades que son más comunes entre estas poblaciones. Y creo que, antes que me olvide, creo que hoy también por poblaciones indígenas que están mucho más urbanizadas, que viven en áreas periurbanas, por una razón de exposición mucho más grande a un estilo de vida urbanizado, pero de manera no adecuada, con un gran índice de pobreza y no acceso a, por ejemplo, una nutrición o una dieta adecuada, ¿no? Con esto cambio también de un estilo de vida mucho más nomádico o un estilo de vida donde están ahí más en las zonas más aisladas en la floresta. Cuando van a vivir, por ejemplo, en zonas periurbanas, en favelas, esto es muy común en Latinoamérica, o condiciones de muy bajo nivel de desarrollo, las personas están hoy con una incidencia muy grande de enfermedades no comunicables, no infecciosas, como diabetes, como hipertensión. Y claro que son pueblos que son hace mucho poco que están expuestos a este tipo de enfermedades. Entonces, la incidencia, pero no solo la incidencia, pero la consecuencia de esas enfermedades es muy grave, porque no tiene genéticamente una exposición como nosotros, que ya tenemos abuelos o todo. Entonces estas enfermedades que son cardíacas o enfermedades crónicas están como en una incidencia muy grande y una afectación muy importante en pueblos indígenas, y esto también requiere una respuesta muy enfocada en las necesidades de ellos mismos. El papel de la formación y de la información debería ser también importante, por ejemplo, en concienciar de la necesidad de acceder a un sistema de salud o de acceder a la salud, por ejemplo, cuando se tienen síntomas. Hablábamos en estos días también con especialistas, por ejemplo, en leishmaniasis. Nos comentaban que en la leishmaniasis, por ejemplo, las mujeres en muchos países consultan menos cuando tienen síntomas que los hombres, y parece que es una enfermedad más asociada a los hombres que a las mujeres, cuando esto es un problema de género, ¿no? ¿Qué papel podríamos tener los demás, o sea, en el tema, por ejemplo, de formación o comunicación para ayudar a bien a prevenir o bien a tratar estas enfermedades? Creo que como cuando pienso un poco en mis primeras lesiones con los indígenas, ¿no? Mi escuela de vida, ¿no? De medicina, pero de vida que tuve con ellos trabajando en la Amazonía y después con otros pueblos indígenas en otros lugares del mundo, es esto, es el rol de la comunidad, ¿no? Es el rol de co-diseñar, de que ellos sean no solamente los copropietarios, pero los protagonistas de esto. Entonces, por ejemplo, en el rol de leishmaniasis, ¿no? Que es una enfermedad que he trabajado mucho, hay un estigma muy grande, ¿no? Por ejemplo, si mujeres son afectadas, yo me recuerdo mucho una señora en Colombia que tenía leishmaniasis en la fase, ¿no? Y tenía una enfermedad muchas veces no tratada, la leishmaniasis cutánea, es desfigurante. Y ella tenía como mucha vergüenza de ir al sistema de salud preguntar. Entonces ella empezó a poner el pelo así para un poco, ¿no? Disimular la lesión y todo. Entonces creo que entender y comprender bien cuáles son los significados de las enfermedades para las personas, cuáles son los itinerarios, las rutas que hacen los indígenas buscaren o como recusaren el acceso a la salud o buscar informaciones. Entonces, esto es importante también para que podamos, de manera conjunta y coordinada, organizar y diseñar estos abordajes y estos mensajes de manera muy junta, de mano a mano. No es como yo soy la especialista y ellos. Entonces, creo que esto es de extrema importancia para que ellos puedan beneficiarse y nosotros también, porque la salud de ellos es la nuestra salud y la salud del planeta, ¿no? Porque esto también está muy evidente que en todos los relatorios de la ONU, de todos los organismos internacionales, que las poblaciones indígenas, las zonas donde viven ellos, son las zonas donde el nivel de deforestación y de destrucción del medio ambiente es mucho menor que en las otras zonas. Entonces, o sea, no es una cuestión ideológica hoy, pero es una cuestión también de sobrevivencia para nosotros como planeta, como humanidad, que la salud de ellos sea garantizada y no solamente garantizada, pero estimulada. Entonces creo que esto es de suma importancia, pensar en cómo construir con ellos y creo que es también importante saber el contexto, ¿no? Porque cuando hablamos de indígena tenemos ahí personas de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Brasil, son poblaciones de enorme heterogeneidad. Entonces tenemos que conocer bien cuáles son los contextos de ciertos tipos de población para que conjuntamente podamos entender, bueno, cuáles son las enfermedades más prevalentes, más importantes para esta población. Y así podemos pensar, si hay una población donde, por ejemplo, vive una zona muy prevalente para leishmaniasis, claro que debemos enfocar ahí. Si es una otra zona donde hay mucho trajoma, donde hay mucha cuestión de violencia de género, por ejemplo, pensemos con ellos cómo abordar esto de manera y incluyendo a todos. Y yo personalmente soy muy inclinada a involucrar a los niños, porque los niños son agentes de educación, agentes de información, son los mejores periodistas, ¿no? O sea, de alguna manera, cómo traducir mensajes para los niños para que ellos puedan ser los agentes de información de las comunidades. Y creo que el otro extremo también, ¿no? Las personas mayores, los viejos, que son como detenedores de conocimiento que no existen en libros, ¿no? Porque muchas de estas comunidades son comunidades de tradición oral. Entonces creo que enfocando en estos grupos y comprendiendo bien cómo llegar a la masa, la mayor cantidad de personas es muy importante y evidentemente traducir todas estas informaciones y conocimiento para los profesionales de salud que deben también obtener entrenamiento, pero también actividades muy importantes de sensibilización para comprender que las necesidades de los indígenas para los cuales ellos trabajan son diferentes, son distintas de, por ejemplo, un otro tipo de población. Entonces creo que es bidireccional, ¿no? O sea, con los indígenas, para los indígenas y para los profesionales de salud, para sensibilizarlos, para también no tener estigmas, porque muchas veces la gente tiene miedo. Una vez más hablando de leishmaniasis, ¿no? Es una enfermedad que por mucho tiempo hubo enorme estigma en Colombia porque era asociada a una enfermedad de guerrilleros. O sea, porque eran personas que tenían mayor exposición porque vivían en la selva. Entonces, bueno, esto no puede, como profesional de salud, uno tiene que estar bien, con muy buen entrenamiento como enfermero, como médico, como agente comunitario de salud para decir, bueno, estás bienvenido. O sea, no voy a mirar a usted como una persona que es potencialmente una persona que trabaja con guerrilla o que nada, porque muchas veces no es. O sea, y aunque sea, la persona tiene el derecho de acceder al tratamiento porque son enfermedades que tiene cura. Entonces, creo que es esto trabajo de educación. Entonces, para mí soy una gran proponente de periodismo, de educación, de información, porque creo que es la base para toda la estrategia de salud. No podemos trabajar aisladamente. En tu trabajo con la población, con las poblaciones indígenas, habrás aprendido también mucho de medicina tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la convivencia de la medicina tradicional y lo que llamamos medicina occidental? Porque me imagino que también preguntas y al aire una persona que de repente sale de su aldea, va a un puesto de salud, a lo mejor recibe una atención sanitaria occidental cuando ellos vienen de recibir normalmente una medicina tradicional. ¿Cómo ves tú la convivencia de ambas medicinas? Para mí, la convivencia de las dos medicinas debe ser muy armónica, ¿no? Porque no creo que podemos pensar en las dos medicinas como competición, pero como sinergia, ¿no? Entonces, lo que he hecho siempre desde el inicio es un poco, una vez más, comprender cómo es la ruta terapéutica de las personas. Cuando tiene, por ejemplo, un dolor en el abdomen o si tiene un dolor de cabeza o cuando una mujer está embarazada, lo que hace primero es buscar a una persona local, no es buscar un curandero, pero una persona que tiene el conocimiento. Entonces, lo que he hecho fue trabajar muy cerca de ellos, o sea, ayúdame y yo te ayudo, ¿no? Porque hay enfermedades que tú puedes curar mucho más fácil que yo y hay enfermedades que yo tengo las herramientas. Por ejemplo, un antimalárico, bueno, es mucho más fácil para tratar que, por ejemplo, una otra cosa, porque tenemos que matar el parásito. Entonces, creo que es un abordaje armónica. Hay mucho que nosotros podemos conocer y aprender con la medicina tradicional, por eso, por el abordaje de una salud única, ¿no? De las interacciones y coordinación entre enfermedades, entre el medio ambiente, entre todo. Entonces, para mí debería ser algo muy armónico, o sea, como tenemos, no sé, salud mental y salud, o sea, la interacción de enfermedades que son psicosomáticas, una persona está bajo estrés y va a desarrollar una gripe, por ejemplo, o sea, es igual, ¿no? La medicina tradicional puede ser un enorme coadyuvante en trabajar en conjunto y quizás también, como he hecho muchas veces, un punto muy importante de referencia para que la gente pudiera venir a mí. O sea, si vas al chamán ¿no? de la comunidad, hablaba con el chamán, bueno, me puedes referir las personas que crees que están con un cuadro más grave. Y tratábamos juntos. O sea, estaba yo como médico occidental y el chamán a mi lado. Y él me ayudaba y yo lo ayudaba. Entonces, creo que es así. Podría ser mucho más armónico y no una competición. Ya para finalizar, imagino que también para mejorar la salud de las poblaciones indígenas hay que sensibilizar, entiendo, a los gobiernos e iniciar planes. ¿Por dónde empezarías tú? ¿Cuáles crees que serían las necesidades más urgentes? ¿Cómo podríamos diseñar un plan para mejorar la salud de las poblaciones indígenas? Sí, esto, bueno, es la pregunta, creo que vital, ¿no? Es la pregunta muy, muy pertinente en este momento. Creo que hoy veo la amenaza para la salud y bienestar de los indígenas, es un poco lo que, ¿no? que puso en el artículo, son los tres Cs, ¿no? de clima, o sea, los cambios climáticos y todas las consecuencias, ¿no? del cambio climático y para la salud y bienestar de los indígenas, o sea, esto tiene que ver con seguridad alimentaria y nutricional, o sea, si la gente pierde todas sus plantaciones y todo, no pueden como alimentar los niños. Entonces, esto va a haber una consecuencia muy importante nutricional, pero también, por ejemplo, con mayor calor o con falta de agua, va a haber mayor población de mosquitos y, consecuentemente, más dengue, más leishmaniasis, más enfermedades como Zika. Y también enfermedades que tienen que ver con, por ejemplo, una mala calidad del agua, ¿no? Si no hay agua y hay como ahí un río que era muy grande y ahora se ha secado y ahí hay un poquito, la gente tiene que competir para esta baja cantidad de agua y, consecuentemente, la calidad no va a ser ideal. Entonces, creo que esto sería mi primer C y creo que esto necesita de un abordaje multisectorial y multidimensional, ¿no? Profesionales de salud, son periodistas, son educadores, ¿no? Creo que no podemos trabajar para cambiar políticas de salud sin un componente muy fuerte de educación. Pero no solamente educación para las poblaciones afectadas, pero para la población general, para saber de las vulnerabilidades, de las susceptibilidades de estas poblaciones, pero también evidentemente a los profesionales de salud, para que ellos puedan traducir en recomendaciones claras para los que hacen políticas públicas para que sean más efectivas y con mayor calidad. Y la otra creo que también son las consecuencias del COVID, ¿no? en la población indígena, y creo que eso también merece una mirada muy específica, tanto por parte de políticas de salud, pero también políticas que tienen que ver con, bueno, hubo un impacto del COVID en poblaciones indígenas por todo el mundo, ¿no? Por cuestiones de que hablamos antes, vulnerabilidad, bajo acceso a la salud, la consecuencia de crónicos y bajos investimentos en infraestructura, en salud. Entonces, la consecuencia en el inicio antes de la vacunación fue, o sea, no podemos ahora cómo lograr cambiar esto, o sea, ahora es intentar fixar un problema que ya existe, ¿no? Porque las personas que eran más viejas, los chamanes, los gran conocedores de la cultura, muchos de ellos desafortunadamente fallecieron. Entonces, ¿cómo un poco resolver estas consecuencias muy drásticas del COVID y también trabajar con las poblaciones para el tema de preparación para futuras pandemias, porque esta no fue la primera y no será la última, ¿no? Entonces, no será la última. Entonces, ¿cómo utilizar lecciones aprendidas sobre la consecuencia y el impacto del COVID en estas poblaciones para preparar las comunidades más, de manera más resiliente para las futuras, ¿no? Cómo ellos pueden prepararse para responder mejor. Y creo que el tercero C o el tercero eje que necesita también de un abordaje específico junto a los que hacen políticas de salud es el tema de conflicto, ¿no? O sea, cómo las poblaciones están mucho más expuestas hoy a situaciones de riesgo de perder sus territorios, ¿no? Territorios que son ahí a siglos y siglos con ellos y que ahora están como para minería, para cuestiones de destrucción de la selva y todo. Entonces, esto también exige, y esto tiene una consecuencia muy directa en la salud, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Exposición a parásitos, exposición a personas no indígenas que llevan malaria, que llevan dengue, y que de alguna manera hace una ruptura del equilibrio entre esto, ¿no? De una salud entre el medio ambiente y las poblaciones. Entonces, creo que esto exige un abordaje que no es solo del profesional de salud, pero es un abordaje entre personas como tú, de periodismo, que tiene un rol muy importante de traducir todo esto en maneras que sean muy fácilmente digeribles para los políticos y las personas que están haciendo políticas, pero también para las organizaciones internacionales y para las organizaciones locales. Entonces, algo muy abrangente. Creo que hay un componente muy importante de educación, educación tanto en las comunidades indígenas, educación para los profesionales de salud, pero en esta capacidad de traducir estas evidencias que hemos tenido, porque el COVID fue una gran crisis, pero también nos ha logrado lecciones que son muy valiosas de cómo no hacer las cosas, ¿no? Pero también hubo lecciones muy valiosas de poblaciones indígenas. Por ejemplo, me recuerdo de hablar con personas que estaban en Bolivia y aquí en Brasil también, poblaciones indígenas que han logrado trabajar con un protagonismo y utilizar herramientas o maneras de abordar, por ejemplo, para hacer mascarillas con materiales locales y todo. Entonces, ellos también han resgatado conocimientos tradicionales para esto. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender para utilizarlas para las futuras pandemias? Y creo que de manera más general es evidente hoy que la baja inversión en infraestructura, en salud, en acceso a la salud para los indígenas, es muy baja, ¿no? Y esto es algo muy crónico, de décadas y décadas. Entonces, creo que esto ahora es urgente, que creo que para mí sería como mi llamado de atención sería, no, tenemos que invertir más, ¿no? Para invertir más, porque esto es evidente que es el impacto es muy fuerte, ¿no? Entonces, cómo trabajar para fortalecer los sistemas de salud primarios, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? En un pequeño centro de salud, en una comunidad indígena, puedes hacer milagres. O sea, no necesitas de un hospital con enorme, no, porque son situaciones de salud básica, ¿no? Inmunización, prevención, tratamiento de enfermedades más comunes, que son enfermedades respiratorias, enfermedades parasitarias. Entonces, con un equipo de salud muy bien capacitado, culturalmente sensible, ¿no? Sensibilizado, que tenga un diálogo muy cerca con los indígenas, puedes hacer mucho con baja inversión. Entonces, creo que este mensaje también tiene que permear la narrativa para los políticos, las personas que hacen políticas de salud, porque es mucho más fácil que parece, ¿no? Aunque sea, o sea, difícil de acceso, días en el barco, en la selva, pero es posible hacer. Y creo que hay ejemplos, yo tengo ejemplos de muy inspiradores de personas con quien he trabajado, que estaban ahí de manera incansable por la selva, llevando vacunas, trabajando, y habíamos logrado cosas muy bonitas, ¿no? Con ellos, para ellos. Entonces, creo que es posible hacer, pero eso necesita inversión y necesito documentar también, documentar estos ejemplos, estas historias de suceso, ¿no? Para que también, creo que en el mundo hoy estamos con una baja motivación, ¿no? Porque hemos pasado por muchas cosas, la pobreza ha crecido, muchas dificultades, pero creo que también es el momento de contar historias buenas, ¿no? Historias de felices, ¿no? Historias de éxito, y estas historias están muchas veces en estas poblaciones, ¿no? Como ellos han también creado esta resiliencia a lo largo de siglos, de décadas de exposición a cambios de estilos de vida, a exposición a situaciones que quizás nosotras no habríamos sobrevivido, pero ellos tienen esta resiliencia. Entonces creo que estas historias también de éxito y de suceso nos pueden inspirar como personas que trabajan con salud global, que escribimos artículos muy conocidos, que trabajamos con gente, pero ¿cuáles son esas lecciones que podemos utilizar como inspiración y como catalizador para un futuro más saludable, más próspero para estas personas? Y esa frase tan bonita de tu titular, de tu artículo, ¿no? La salud también de la población indígena es que es nuestra salud, es la salud de todos. Exacto, exactamente. Carolina, sí. Muchísimas gracias por esta entrevista, por concedernos este rato y espero, bueno, enhorabuena por supuesto por tu trabajo, por esa capacidad de integrar todo el conocimiento y espero que tengamos futuras oportunidades de seguir charlando. Muchas gracias. Muy contenta y bueno, cuente conmigo cómo pueda abordar el tema y apoyarla. Estoy muy contenta de hacerlo y para mí es siempre un gusto poder hablar de este tema que es muy cerca de mi corazón. Muchas gracias, Carolina. Un saludo. Muchas gracias, Graciela. Adiós, chao.